Ayer el fiscal Lozada comenzó su discurso hablando de pluriculturalidad a nivel nacional, pero después pide un desalojo para una comunidad de pueblos originarios, o sea que se contradice totalmente en sus dichos, es ilógico. El día de ayer ellos alegaron que hubieron dos intentos de mediaciones para no llegar a una violencia, y eso es mentira, nunca nos dijeron nada, nunca nos hicieron firmar un acta, nunca nos hicieron firmar un papel. El día martes, cuando estuvimos ahí en la comunidad haciendo la posesión de nuestro territorio, uno de los fiscales que ayer estaba ahí se hizo presente en el lugar, tomó nota de 9 personas ahí y se fue. O sea, él lo que fue a hacer fue apaciguar las aguas, por ejemplo, minutos después de ocurrido los hechos estos con estas personas armadas. Ayer decían que también no nos daban permiso de edificar dentro del lugar, sin embargo jamás nos dijeron eso en ningún momento. Solamente el día sábado, después de que habíamos ingresado un par de cantoneras al lugar, nos llegó un papel firmado por un jefe de la comisaría diciendo que no podíamos entrar elementos para construir o herramientas o lo que sea.